saltando, saltando, saltando. Y ahora, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. Y el que sabe que lo cante, con las manos arriba, arriba, arriba. Se escapa de mi brazo. Y como dice, como sí, piense lo que piense, diga lo que digan. Son tímidos contigo, ¿dónde está para mí? Piense lo que piense, diga lo que digan. Son tímidos contigo. ¿Qué, qué, qué? Irrebrido, divino de mi alma. Irrebrido, divino de mi alma. Y ahora, y ahora, todo con las palmas, todo con las palmas, todo con las palmas, arriba, arriba, arriba. Yo quiero escuchar el grito de las pibas. Eso tú me enamoras. ¿Cómo imaginarme yo que no jugabas con mi mamá? Y con tus besos tú me enamoraste, con tus caritas falsas me ganaste. ¿Cómo imaginarme yo que te jugabas con mi mamá? Y pues para tu cachito no te estás. Te llamo por teléfono y no me contestas. Ya no sé qué pensar.